está cacaraqueando. Pone un huevo y está cacaraqueando. Mi gallina siempre está cacaraqueando. Pone un huevo y está cacaraqueando. Mi gallina se cruzó de mi vecina y a su gallo le ha robado el corazón. Por eso me paso la noche y el día cantándole a mi vecina esta canción. Mi gallina siempre está cacaraqueando. Pone un huevo y está cacaraqueando. Mi gallina siempre está cacaraqueando. Pone un huevo y está cacaraqueando. En el barrio se comenta que la vieron con el gallo más apuesto y picaron. Mi gallina cuando entra un gallinero a los gallos se les para el corazón. Mi gallina siempre está cacaraqueando. Pone un huevo y está cacaraqueando. Mi gallina siempre está cacaraqueando. Pone un huevo y está cacaraqueando. ¡Así! Llevo al baile, la orquesta no quiere tocar. Yo tengo un caballito que sabe bailar y mueve sus patitas al ritmo al compás.